caca de paloma. Cristóbal Nonato, 1987, la caricaturesca y abigarrada novela del multiapapachado y superglorificado Carlos Fuentes, el ser y futuro engendro que habita el vientre de su madre, es el testigo omnisciente y ubicuo que ve el momento corporal y biológico en que sus padres lo conciben, para ganar el rimbombante y demagógico concurso con que el gobierno mexicano celebrará el quinto centenario del descubrimiento de América. Por ende, sigue paso a paso las minuciosas transformaciones desde el segundo en que el espermatozoide fecunda el óvulo hasta el minuto en que nace. Al cabo de tales 9 meses, que es la duración de la novela, en el papel de ojo avisor del Génesis y voz narrativa que le charla al arquetipo del desocupado lector, presencia y observa la evolución que conforma su individualidad. Pero sobre todo, narra una serie de sucesos pretéritos y presentes que viven sus progenitores, cierta parentela y otros personajes, y que tienen como objetivo bosquejar el statu quo social, cultural, político y económico de la Ciudad de México y del territorio mexicano durante un hipotético 1992, lo que configura en sí la herencia familiar y la genealogía histórica y congénita que lo espera y recibe aún antes de que pegue a todo cogote su primer chillido en la región más pestilente del país, Mexico City, la metrópoli más poblada y contaminada sobre la que permanentemente se cierne una pestífera lluvia ácida y negra. Tal es el punto nodal. Carlos Fuentes, para ello, parte de datos extirpados de la historia y la leyenda, de mitos precortesianos y de la tradición, y los mezcla y amasa con otros surgidos de sus conjeturas y de su fantasía y salpimentados con ella. Sus supuestos atisbos visionarios, crítico-moralistas, no revelan a un infalible clarividente de feria, turbante y bola de cristal, ni a un sociólogo agudo que da en el blanco, sino a un novelista del establishment con sentido del humor que se maquilla con la máscara de quien descree del tiempo mexicano y de su bonanza retóricamente nacionalista y disque democrática. En Cristóbal Nonato, Carlos Fuentes imagina un apocalíptico y caótico país que ha perdido territorio a causa de la impagable deuda externa y por el estrepitoso crack de 1990. Más agringado que nunca y hundido en la polución y en el desempleo, donde la gente, si no estableció el trueque, transporta el dinero en carretillas para comprar alimentos, donde subsiste un presidente panista con corazón priista, donde el poder se legitima, entre comillas, mangoneando los medios masivos y enarbolando un plan de símbolos nacionales, entre comillas, exacerbado a través de concursos frívolos, donde al ministro Robles Chacón, quien controla el gobierno, destruye Acapulco para acabar con el poder del cacique Ulises López, donde para detener el avance de una horda de guadalupanos se ordena su cruenta matanza, etcétera, etcétera. Tal fracaso social, político y económico, con lo trágico y dramático que conlleva, el autor lo traza y pergeña a través de una caricaturización exagerada que puede mover o no a la risa. Cada personaje, con sus rasgos, interrelaciones y vicisitudes, es grotesco, absurdo o hilarante. Esto es vertido con un lenguaje desenfadado y muchas veces populachero, en buena parte invención de Carlos Fuentes. Procaz, lúdico, aparentemente iconoclasta, híbrido, repleto de palabras y palabrejas en inglés o en un pseudo-span-english, pero no obstante, el agringamiento del empequeñecido y aún más achaparrado país, la Unión Americana, con todo y su penetración local, incluso introduce marines y tanques en el estado de Veracruz, está dividida y sucumbe como gigantesco, babeante y supurante leviatán, genocida y voraz imperio. Mas tal cóctel y menjurje narrativo a veces resulta muy sufrible, y el lector pide a gritos raudos cafés y una abultada beca del Colaculta para soportar la lectura culiatornillado a tal zona de desastre y tormento propio de la disquisición en un somnífero simposio. Páginas y páginas terriblemente aburridas, y el desocupado lector da cabezada tras cabezada, recordando a las mamacitas de todos los cabezotas nonatos habidos y por haber. Pues tal lectura no lo transforma en un pensador de alta estofa, que además de meditar, se divierte e intriga con la fascinante trama de un narrador sin igual. Pero lo que más cansa y enfada ocurre cuando el titiritero y mago de Oz, o sea Carlos Fuentes, se engolosina con el puro relajo, ya con reiteraciones prescindibles, con vericuetos tediosos, con burbujas palabreras, con largos fárragos alojados entre paréntesis consecutivos o con el caprichoso jugueteo tipográfico, visual o efectista, nada eufónico y poco o nada significativo. En realidad, el tema central de Cristóbal Nonato es muy sencillo, muy simple, viéndose alargado por las múltiples y desbordantes digresiones que constituyen el grueso de la novela, descendiente natural de Miguel de Cervantes y de Lawrence Stern. En Cristóbal Nonato, como en varias de sus obras, la visión de la historia de México está urdida con resabios de mitos y arquetipos prehispánicos inmersos en la vida cotidiana. En ese sentido, en Hippie Toltec resoplan los vestigios del pasado indígena. Mama Doc es la síntesis mestiza de la imagen de la mujer que el mexicano común, que escalienta en su inconsciente colectivo y en la que se trasluce su uterina vulnerabilidad enajenada y manipulable. Pues es asumida a modo de emblema inventado por el poder de integración nacional. El ayatolá guadalupano es el explosivo latente de un pueblo supersticioso, fanático y harapiento, capaz de ser arrastrado a la sacralización violenta y criminal. El licenciado Robles Chacón, Ulises López y Homero Fagoaga son estereotipos de funcionarios transas. Fernando Benítez, antropólogo protegido por el Estado, adora a los indios, en tanto adolece de un izquierdismo ingenuo y anacrónico. Pero no solo ellos. Otros personajes claves, folclorizados en su vestimenta, en su habla y en su comida, encarnan paradigmas que se entrecruzan y urden entre sí para ilustrar y contrastar los mil y un rostros del mexicano tipificado, decadente, finisecular, que marcha veloz a su extinción al atravesar y sorber las últimas crisis que le quedan en el marasmo de la peste, incluyendo el fugaz fantaseo solidario que suscitaron los sismos de septiembre de 1985. Con lo cual, el autor parece concluir el decurso de su proyecto narrativo, donde por entonces ya había novelado hasta la saciedad, con mitos y estereotipos, urdimbre reprochada por los que esperaban el montaje verídico, ciertas respuestas al constante escrutinio de la antología mexicana, arribando y declinando en la modernidad. Cristóbal Nonato, novela festiva, pantagruélica y bufa, en nimios detalles y anécdotas. Obra que confirma la habilidad de Fuentes para aparecer, desaparecer, reaparecer y entrecruzar a sus personajes en momentos inesperados. Páginas olvidables que tal vez inciten una reflexión en torno a la responsabilidad, no solo moral, de engendrar un hijo en un medio hostil y agresivo. Líneas que ridiculizan la democracia inexistente del lector al llamarlo con cinismo y sorna el lector. Mirada lúdica y aparentemente sin fe en un México del hipotético futuro que ya rebasamos, donde entre la corrupción y lo derruido del hábitat, el PRI busca perpetuarse. Mundo donde pacifica, un lugar donde las contradicciones sociales se concilian para incentivar el progreso científico-tecnológico y la libertad artística, pero sin omitir la naturaleza dramática del ser humano, no es una utopía, como probable es que al achaparrado y achicado resto de México lo devoren las inmundas y malolientes aguas del mar, como ya lo hicieron con Chile. Por ende, pacífica resulta ser más que una esperanza, una ironía abismal, un espejismo de Huitlacoche difícil de concebir en la trágica y evanescente realidad. Novela que es, al unísono, una celebración o un homenaje a diversos autores citados por nombre o por obra, o colocados en la trama en calidad de personajes. Ramón López Velarde, Francisco de Quevedo, José Vasconcelos, Juan Rulfo, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez y otros más. Nómina donde descuella Fernando Benítez, puesto que además de ser uno de los tíos de los progenitores del omnisciente Cristóbal, desempeña particular relevancia en el curso de los sucesos. Novela publicada por el Estado que carnavalescamente critica al Estado y con la que nosotros, electores carnavalescos, jugamos a la libertad, a la lectura democrática y al pensamiento crítico y criticoide. Este título, Cristóbal Nonato, novela de Carlos Fuentes, se halla en la colección Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica, impresa en México, año 1987, con 552 páginas. Oh, que se quedó sin ninguna renita, pues el bailarín a toda chamaca se quedaba viendo. Con este gran mal teniendo muy triste el corazón, solo hay una solución. Vamos a escuchar la voz de Carlos Fuentes leyendo fragmentos de su novela La región más transparente, 1958, reproducida del disco compacto editado por Difusión Cultural de la UNAM dentro de la serie Voz Viva de México. Dueños de la noche, porque en ella soñamos. Dueños de la vida, porque sabemos que no hay sino un largo fracaso que se cumple en prepararla y gastarla para el fin. Corazón de corolas, te abriste. Solo tú no necesitas hablar. Todo, menos la voz, nos habla. No tienes memoria, porque todo vive al mismo tiempo. Tus partos son tan largos como el sol, tan breves como los gajos de un reloj frutal. Has aprendido a nacer a diario para darte cuenta de tu muerte nocturna. ¿Cómo entenderías una cosa sin la otra? ¿Cómo entenderías a un héroe vivo? El cuchillo de Jade es largo y la noche te lo entregó con una boca sangrante y desdentada. ¿Cómo puedes rechazar las súplicas de la noche que son los ruegos de tu imagen? Largo es el cuchillo. Cercanos los corazones, pronto el sacrificio que otorgas sin caridad, sin furia, veloz y negro, porque te lo pides a ti mismo, porque tú quisieras ser ese pecho herido, ese corazón levantado. Mátalo en la primavera de resurrecciones, la primavera eterna que no te permite contar las canas, las otras caricias, las señales, los tránsitos. Mata a ese, igual a sí mismo, que eres tú. Mátalo antes de que pueda hablar, porque el día que oiga su voz no la podrás resistir. Sentirás odio y vergüenza y querrás vivir para él, que no eres tú, que no tienes nombre. Mátalo y creerás en él. Mátalo y tendrás tu héroe. Acerca el fuego a sus pies, para que la carne ascienda hasta el polvo y tus restos vuelen sobre el valle, exacto sobre el meridiano de los nombres, nombres densos y graves, nombres que se pueden amasar en oro y sangre, nombres redondos y filosos como la luz del pico de la estrella, nombres embalsamados de pluma, nombres que gotean los poros de tu única máscara, la máscara de tu anonimato, la piel del rostro sobre la piel del rostro, mil rostros, una máscara, Acamapixtli, Cortés, Sor Juana, Itzcoatl, Juárez, Tezozómoc, Gante, Iluicamina, Madero, Felipe Ángeles, Morones, Cárdenas, Calles, Obregón, Comonfort, Alzate, Santa Ana, Motolini, Alemán, Limanturchi, Malpopoca, Velasco, Hidalgo y Iturrigaray, Alvarado, Gutiérrez Nájera, Pánfilo de Narváez, Gutiérrez de Cetina, Tetlepan Quetzal, Porfirio Díaz, Santos Degollado, Leona Vicario, Morelos, Calleja del Rey, Lerdo de Tejada, Moctezuma, Justo Sierra, Amado Nervo, Zumárraga, Jicotencatl, Bazén, Axayacatl, Malinche, Zapata, Odonojú, Nuevo de la O, Winfield Scott, Allende, Abasolo, Aldama, Revilla, Jijedo, Ruiz de Alarcón, Vasconcelos, Carlota, Fernández de Lizardi, Escobedo, Riva Palacio, Sóstenes Rocha, Zachary Taylor, Gómez Farías, Linati, Posada, Foré, Huitzilihuitl, Vanegas Arroyo, Tolsá, Sahagún, Pancho Villa, Antonio de Mendoza, Sigüenza y Góngora, Fernández de Eslava, Echave, Díaz Mirón, Bernardo de Balbuena, Servando Teresa de Mier, Nezahualpilli, Mina, Antonio Caso, Juan Escutia, Lupe Vélez, Cervantes de Salazar, Carranza, Vasco de Quiroga, Javier Villaurrutia, Ávila Camacho, González Ortega, Nezahualcóyotl, Cantinflas, Labastida, Maximiliano de Habsburgo, Quintana Roo, Iturbide, Emilio Rabás, Eulalio Gutiérrez, Anaya, Miramón, Ignacio Vallarta, Roberto Soto, José Clemente Orozco, Bernal Díaz del Castillo, Juan Álvarez, Guadalupe Victoria, Victoriano Huerta, Bustamante, Andrés de Tapia, Ignacio Ramírez, Nuño de Guzmán, Juan Diego, Cuauhtémoc, Altamirano, Pino Suárez, Abadi Queipo, Manuel Acuña, Otilio Montaño, Nicolás Bravo, Tizoki, tú sin tu nombre. Tú que fuiste marcado con el hierro rojo, tú que enterraste el ombligo de tu hijo con las flechas rojas, tú que fuiste el bien amado del espejo nocturno, tú que metiste las uñas en la tierra seca y exprimiste el maguey, tú que lloraste en el altar de los monstruos del crepúsculo, tú que fuiste el juez y el sacerdote y el nombrado flor de turquesa del maíz, tú que tomaste el sexo de tu mujer bajo el signo del mono, tú que danzaste estrangulado por las flautas. Que hiciste el viaje del perro colorado, tú mismo, que viste la agonía del sol resurrecto, tú que señalaste el camino, tú que caíste acribillado en la laguna, tú que lloraste la orfandad y la derrota, tú que diste a luz un nuevo hijo con dos ombligos, tú que pintaste el ángel solferino y esculpiste el dios espinoso, tú que sembraste la caña, tú que olvidaste tus signos, tú que rezaste entre cirios, tú que te quedaste sin lengua, tú que acarreaste el fardo, tú que labraste en el hambre, tú que levantaste un palo y una piedra, tú el decapitado sin nombre, tú el de la picota, tú y tú el que no tuvo parque, tú el que nació sin recuerdos, tú que te alojaste en las bayonetas, tú que volviste a caer labrado de plomo, tú que caminaste descalzo con un fusil oxidado, tú que cantaste aquellos nombres, tú que te vestiste de papel de China y cartón de colores, tú que enciendes los petardos, tú que vendes los billetes y las aguas frescas, tú que voceas los periódicos y duermes en el suelo, tú que te pones hojas de tila en las sienes, tú que te amarras a la frente el fardo, tú que gritas los pescados y las legumbres, tú que arrastras los pies en el cabaret y corres por las calles con la boca abierta a ver si te cae una palabra, tú que corres lejos a cruzar el río granizado de plomo y a arrancar las naranjas vecinas, tú, Tameme, que no supiste ni cuándo, que sientes a los hijos salir chupados y negros, que buscas qué comer, que duermes en los portales, que viajas de mosca en los camiones, que no sabes hablar del dolor, tú que nada más te aguantas, tú que esperas en cuclillas, tú que ya sientes las ganas, tú que te quedaste solo en una barriada donde hay que defenderse, tú que no tienes zapatos, que te llenas de fritangas y aguardiente, tú que te fuiste y llegaste y te volviste a ir sin que nadie pronunciara la palabra de bienvenida o de adiós, tú que te pusiste a contar lo que faltaba, tú que te sentaste a tejer las sillas de paja, tú que tocas la guitarra por unos centavos, tú que eres ciego y suenas un silbato al cruzar las calles, tú que los domingos te pintarrajeas y te compras un rebozo morado, tú que traes un manojo de hierba a vender a la plaza, tú que esperas la llegada del hombre sobre un catre de hierro, tú que sales a escarbar los basureros y a recoger las colillas, tú que nomás no das una, tú que te la pelan, tú que se las mientas, tú que juegas rayuela, tú que te moriste de viruela loca, tú que fuiste a quemar Judas, tú que te quedaste a rezarle a la Virgen, tú que te dejaste apachurrar por un tranvía, Tú que te diste de cates en la esquina, tú que ya no amaneciste, tú que estiraste la pata, tú que fuiste a empeñar tu mesa, tú que colocas los ladrillos y truenas cohetes el día de la Santa Cruz, tú que te vas de rodillas a la basílica. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Producción y conducción, Omar González. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Fue una emisión más del Barco de Papel, una posición de conducción de Omar González. Son las 4 de la tarde, 30 minutos de este día 8 de octubre del año 2019. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y nuestras líneas telefónicas 818-0923 y 817-51. Quien siga con nosotros, vámonos con música de David Valentín, estas leyendas. Esperemos que sean de su agrado. Thank you.